Muy buenos días, estamos en el programa La Voz de Leleo. El tema de hoy es la música. ¿Qué es para ti la música? Es algo que nos inspira alegrías y tristezas. Que nos lleva a lugares jamás conocidos. Y también nos puede inspirar. Es una inspiración que nos transporta alegría, tristeza y recuerdos. Es algo que nos lleva a la imaginación. ¿Cuál es tu música favorita? El reggae. ¿Por qué? Por el sonido y por la voz. El reggaetón porque nos lleva buenos recuerdos. El rock porque tiene buenos instrumentos para hacer una gran música. El rap por su velocidad de ritmo. ¿Para qué utilizamos la música? Para comunicarnos. Para expresarnos. Para tener recuerdos de la infancia. Para sacar los sentimientos. Para traer buenos recuerdos. ¿Qué nos comunica la música? El amor, la alegría y la tristeza. Felicidad. Felicidades, alegrías. Expresiones, comunicaciones.